Amigos, hoy vamos a conversar sobre una amiga nuestra, esta nuestra y tan grande, nuestra amiga, que a todos puede cobijar. Rodea.